felices de acompañarles con buena música. ¡Continuamos! Por supuesto, internet dedicado, simétrico y sin interrupciones para el sector empresarial. Somos 100% panameños. Nuestra marca es Metro Telecom. Semana. Thank you. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, su debut de 1984, todo un éxito definitivo. Alcanzó la posición número 2. Por cierto, vamos a tener un homenaje a esas canciones que llegaron a la número 2. No pudieron llegar a la cima. Sí, se quedaron ahí en la número 2 el lunes en nuestra versión de baladas que casi, casi alcanzan el número 1. Sí, vamos a homenajearlas, por supuesto. Y quiero saludar a Augusto Jaime y Diomara Ibarra, hasta Costa Arriba de Colón, Sandra Cisneros, Andrés Vielca Ortega, Ananías, Roderick, Mirna Yadira. Gracias a todos por compartir esos saludos positivos cada mañana. 6483-0541. Vamos a regresar luego del cambio. Fin de semana. Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las informaciones deportivas. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, se reunió con colectivos de aficionados de Inglaterra y España, a los que trasladó su voluntad de aumentar las vías de comunicación y agradeció su reacción de rechazo al proyecto de la Superliga. A través de nuestros compromisos mutuos con el espíritu europeo del fútbol, podemos salvaguardar su única y apreciada estructura piramidal, dijo Seferin. En más deportivas, las prefecturas que rodean a Tokio han dicho que no tienen intención de reservar camas de hospital y dar así trato preferente a los atletas y personal de los Juegos Olímpicos que den positivo en COVID durante la celebración del evento. El gobernador de Chiba, Toshimito Gumigai, dijo este jueves que no permitirá que camas preciadas para pacientes de COVID en la prefectura sean ocupadas por personas vinculadas a los Juegos y pidió a los organizadores que se abstengan de usar recursos médicos en el territorio en medio de un resurgimiento de contagios. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Los Rolling Stones llegaron al número 1 8 veces, pero se acerca por la curva Queen, que tiene el disco más vendido de la historia del Reino Unido. Batazo elevado de Def Leppard, primera banda de rock que vende más de 10 millones de copias de 2 álbumes consecutivos en los Estados Unidos. Pero no contaban con la atrapada de Guns N' Roses, que ha vendido más de 110 millones de álbumes en todo el mundo. Última jugada, ya no hay más tiempo de reposición. Pase de la muerte y... ¡gol! ¡Final del partido! No te pierdas este sábado 15 de mayo el Antena League, la primera liga musical de Panamá. Conmigo, Hogan, en Generación Antena. Antena 8, música para todas las generaciones. ¿Aún no tienes banca en línea de Banco Nacional de Panamá? ¿Qué esperas? Afíliate en línea. Ahorra tiempo y realiza tus pagos. Podrás hacer recargas, transferencias, consultas sin necesidad de salir de casa. De una manera segura, amigable y eficiente. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¿Te gustaría conocer diferentes culturas y desarrollar tu creatividad? Estudia gastronomía, hotelería o turismo en Universidad Interamericana. Matricúlate ya. Inicia clases, primer ingreso. Escríbenos al WhatsApp 6616-7407 o al correo admisiones@uip.pa/ Universidad Interamericana. Hola. Carlos, ayúdame, porfa. ¿Qué pasó? Man, llevé el carro al taller para revisarlo y estas cosas, pues. Y el mecánico dice, este carro necesita Brembo. Yo no sé qué es eso. Ah, tranquila. Esa es la mejor marca de discos de frenos y tacos para todo tipo de carros. Pero es que yo no sé qué es eso. Bueno, tu carro hay que cambiarle los frenos. Escríbeles al WhatsApp 6227-7480. Ahí ellos te atienden. Dale, gracias, Para tu auto, lo mejor. Brembo, de venta en Betting Group, con precios tan bajos que son una locura. 203-2995. Oye, sería ideal que existiera un paquete de WhatsApp, Facebook, Instagram y WeChat gratis por 15 días. No, ideal de 30. Sí, y mínimo con 2 gigas para navegar y compartir. Claro, y con minutos para llamar a cualquier operador. Amiga, ¿y por ahí de 20 Balboa? Mejor que sea de 5. En Claro creamos el paquete que quiere la gente. Nuevo Super Pack de Claro. Más información en claro.com.pa.